siga el baile, aunque vean que estoy triste, que mi amor ya no existe y no lo puedo olvidar. La conocí en un baile y quedé prendado de su sonrisa y su forma de bailar. Y estando juntos cuando el sol ya se asomaba, me di cuenta que esa noche me empecé a enamorar. Que siga el baile, aunque vean que estoy triste, que el acordeón no deje de tocar. Que siga el baile, aunque vean que estoy triste, que mi amor ya no existe y no lo puedo olvidar. Qué tonto equivocarme, mil aventuras con otras yo viví. Si la engañé, no fue porque no la amaba, tenía miedo de perder mi libertad. Mil aventuras con otras yo viví. Si la engañé, no fue porque no la amaba, tenía miedo de perder mi libertad. Que siga el baile, aunque vean que estoy triste, que el acordeón no deje de tocar. Que siga el baile, aunque vean que estoy triste, que siga el baile. Yes.